al espíritu, al alma y al cuerpo. Por eso predicamos un evangelio que toca el cuerpo, que toca el alma y que toca el espíritu. Amén. ¿Ya está preparado para el aguacero? Muy bien. Leo, solamente leo, es necesario, capítulo 4 de Juan, es necesario adorar a Dios en espíritu. En espíritu y en verdad. Vamos a ver dónde está. Pero voy a leer del 5 de Juan, el verso 39, específico. Dice, ustedes estudian las escrituras, y espero que lo hagan, con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. No sé si solo la lee por literatura. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, dijo Cristo, no vienen a mí, que soy la vida. Entonces quiere decir que eso viene a reforzar lo que le acabo de decir, que no basta con solo leer. Tiene que haber una explicación de la vida. Debe tenerse vida para entender lo que Dios quiere decirte. Es decir, si no tienes el Espíritu Santo o el Espíritu tuyo vivo, otra vez, no puedes entender nada de la Escritura de Dios, aunque sea de Dios, aunque esté dando un ministro con autenticidad de la palabra, porque tiene que percibirse esa palabra con el Espíritu vivo. Ustedes saben que el que no es convertido tiene el espíritu muerto. Entonces no son explicaciones las que lo van a cambiar. Tiene que ser un toque sobrenatural que haga algo. Bueno, de eso vamos a hablar. Pueden sentarse, mis hermanos. Si no, me van a reclamar que estoy poniéndolo de pie, porque yo estoy de pie. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Cristo, Jesucristo, el ungido, para tratar al ser humano caído? Usted sabe que el Señor vino a buscar caídos. No vino a buscar buenos, porque no hay. Él vino a buscar caídos. Caídos. ¿Dónde hay un caído? Ahí llega. ¿Dónde hay otro caído? Allá llega. ¿Dónde hay un loco? Allá llega. ¿Dónde hay un endemoniado? Allá llega. ¿Es cierto? Inclusive él no va tanto por las masas de gente, va por los individuos. Por eso fue a la samaritana, por eso fue a Nicodemo, por eso fue al endemoniado de la sinagoga. Quiere decir que el evangelio de Cristo, más individual que colectivo, es una medicina que a todos se les avisa que es buena, pero cada uno tiene que tomarla. No porque la tomó el vecino, ya te compusiste tú. Hay padres que dicen, yo voy a meter a mi hijo, meter mi hijo al evangelio, tal vez ahí se compone. Como que Dios fuera solo componedor. Pero ellos no entran, los padres. Muy bien. Esto es solo para que entremos al tema. El primer ejemplo que le voy a poner es del ministerio evangelístico de Cristo, de Jesús. Al primer hombre que aborda, y que no es casualidad que lo aborda, es a un hombre correcto ante la gente, maestro de la palabra de Dios. ya lo vi identificando. Sin embargo, era un hombre muerto. Muerto en espíritu. No estaba tan muerto físicamente, no estaba muerto, porque llegó a buscar a Jesús. Y de noche, para que no lo vieran. Entonces, note, son ángulos nuevos de Nicodemo. Es el hombre lleno de letra, pero vacío de vida. ¿Será posible estar lleno de letra de Dios y estar muerto en espíritu? Sí, es lo que acabo de decir, que puede darse toda la letra, pero si el espíritu no está vivo, no la capta. Por eso el Señor no entró en explicaciones profundas con Nicodemo. Vio a Nicodemo y lo vio muerto, espíritu. Entonces le dice: mira, Nicodemo, tú quieres saber, ¿verdad?, de que por qué vine yo y todo lo demás. Sí, Señor, por eso vengo. ¿Y qué milagros haces? Entonces le digo: mira, Nicodemo, para poder platicar, tienes que nacer del espíritu otra vez. Él no le dijo: la explicación te va a llevar a nacer. No le dijo: te lo voy a explicar para que nazcas. Tienes que nacer primero. Y entonces te lo explico todo y lo vas a entender. Un aplauso para el Señor. Si aquí hubiera Nicodemos, o sea, llenos de letra teológica, pero muertos de espíritu, no van a entender ni papa de lo que voy a hablar. Perdone la palabra, chapina, papa chapina. Bueno, ¿qué tendrían que hacer los tales? Pues la pregunta lógica sería: ¿y cómo hago para nacer otra vez? ¿Qué fue la pregunta de Nicodemo? Cuando el Señor lo paró, no es explicación teológica la que yo te traigo, Nicodemo. Tienes que volver a nacer. Tu espíritu está muerto. Tienes que nacer otra vez. Entonces Nicodemo, que pensaba las cosas materiales, como muchos ahora, le dijo: Señor, ¿tengo que reencarnar otra vez? Él pensó en la reencarnación. Como que ya estaba la doctrinita esa, ¿verdad? Falsa. Entonces, dice: Señor, ¿tengo que volver a nacer como niño otra vez, siendo yo viejo? Se me van a quitar las canas y me voy a volver niño y voy a entrar en el vientre. Una regresión, pensó él, física. Y le dijo el Señor: no, porque volverías a nacer si eso fuera posible. No le dijo que era posible. Más bien le dijo que no era posible, porque volvería a nacer igual, caído, muerto de espíritu. Volverías a ser Nicodemo tras Nicodemo, un chorro de Nicodemos. Entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo es? Mira, Nicodemo, ya te dije que no te puedo explicar porque no entiendes ni las cosas de la tierra. Y si te explico las del cielo, ¿qué vas a entender? Se ha de haber ofendido porque era el maestro de la palabra. Bueno, entonces quiere decir que de balde vine, Señor. No viniste de balde. Porque yo voy a hacer el milagro cuando muera. Porque cuando me veas muerto, vas a creer y vas a nacer del espíritu. Ahí no vas a pedir explicaciones. Ahí no vas a pedir milagros. Ahí solo vas a ver que yo lo que digo pasa y se cumple. Y que yo muerto doy vida. ¿Cuántos creen que Cristo muerto da vida? A ver, levante, no una, las dos manos. ¿Lo cree? Yo levanto mis dos porque conté el micrófono. ¿Lo creen? ¿Lo creen los de este lado? ¿Lo creen allá arriba? No, levanten las dos manos. Ah, sí lo creen. Si fuera por las dos manos. Qué bien. Bueno, entonces ya no sigo explicando. Ah, ¿cómo no sigo? Sigo. Muy bien. Por favor, ¿con qué trabajó primero Cristo en la primera entrevista con los hombres? Trabajó con el Espíritu. No le dijo a Nicodemo, te voy a hacer un milagro en tu cuerpo. No le dijo, te voy a componer el alma. No, no. Te voy a hacer que nazca tu espíritu otra vez. Te voy a componer el espíritu. Te voy a revivir el espíritu. Yo creo que esta es una buena lección para los evangelistas. El evangelista va y se hace pedazos, se estira y se encoge para explicarle el evangelio a otro que ni le está oyendo, hermano. Y le hacen un milagro, y admira el milagro, y no admira al que hizo el milagro, o admira al predicador. Yo diría que deberíamos de usar el método de Jesús. Llegar al meollo del asunto diciéndole, nace otra vez. Pídale al Señor que te engendre. Bueno, y usted sabe que no es el tema, pero que hay un proceso para ser engendrado. Bueno, quiere decir que el Señor quería llegar con su evangelio al Espíritu primero. Por eso es inútil que demos principios bíblicos, si vamos a confiar en los principios nada más, sin que haya una resurrección de espíritu. Por ejemplo, colegios cristianos. Si vamos a creer que los colegios cristianos, los principios bíblicos que se den ahí, van a componer a los muchachos, estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque los principios que se dieran en un colegio, lo único que podrían hacer es llamar la atención hacia Cristo, para que Él les haga nacer el Espíritu. Y entonces sí, ahí ya los principios corren. Instruye a ese niño naciente para que cuando sea viejo no se aparte. Yo creo que perdemos tiempo si solo estamos pensando que educando al malhechor se va a componer el malhechor. ¿Cuánto lo cree? Ah, no, ¿lo creen? No se va a componer el malhechor. Se va a componer para seguir pecando mejor. No sé si están de acuerdo conmigo, pero oiga, si el espíritu no nace, es de balde, hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, nace otra vez del espíritu. Vana sería nuestra fe. Eso hay que interpretarlo. Si usted no cree que hay una vida más allá de la tumba, y si no hay, si usted no cree que hay un juicio después, pues en realidad se pierde la moral. Se pierde la realidad. No va a darle cuentas a nadie. ¿A quién va a respetar? Bueno, entonces, por eso ahora entiendo yo por qué a Nicodemo le dijo, nace otra vez, es necesario que nazcas otra vez. Y le cambiaba la plática a Nicodemo. Señor, ¿pero cómo es allá arriba en el cielo? No vas a entender, Nicodemo. Pero Señor, ¿y cómo tengo que hacer? No vas a entender. Y Nicodemo mejor se fue. Sí, no voy a entender, dijo. Entonces lo despidió el Señor, pero no desahuciado, sino que le dijo, vas a ser curado de tu espíritu a su tiempo. Y entonces sí me vas a entender. Y hasta vas a poner en peligro tu vida física para ser mi discípulo. No entendió Nicodemo y se fue a su cátedra. Y le preguntaron los que lo habían mandado: ¿qué dijo el maestro? No me dijo nada. Me mandó de regreso. ¿Ah? ¿No te explicó el cielo y la tierra? No, porque me dijo que no entendía. Y entonces, si tú no entendiste que eres el número uno de la promoción, ¿qué vamos a entender nosotros? Entonces le digo: no, sí me dijo algo. ¿Qué te dijo? Que va a haber uno que va a ser levantado en un asta de madera. Y que ese uno, al que lo vea con fe, le será quitado el veneno del pecado. Ese fue el mensaje. No le entendieron tampoco los otros. Pero Nicodemo se quedó pensando: ¿y qué será eso? Cuando lo vio levantado en el asta de la cruz, corrió. Y fue engendrado en espíritu. Por eso, Cristo Jesús es el único que muriendo tiene hijos. Por eso dijo Isaías, 800 años antes de que Cristo muriera en la cruz: cuando le sea quitada su vida, verá linaje, verá hijos. Y el Señor mismo dijo: si yo no caigo a tierra como trigo y muero, me quedo solo. Pero si caigo a tierra y muero, voy a llevar muchos triguitos. Bueno, ya está el trato con el Espíritu. O sea que la persona que va a entrar al reino de Dios y que lo va a entender, tiene que ser una persona que nazca otra vez del Espíritu. O no entra. Yo debo terminar esta parte diciéndole que entonces el mundo futuro eterno solo se va a componer de nacidos de nuevo. Porque los otros no aguantarían ese nuevo mundo. Se volatilizarían. Se reventarían con la nueva ecología. Porque les tendrían que cambiar el cuerpo y no se los han cambiado. Bueno. Número dos. ¿Qué otra entrevista hizo Cristo? De una persona que tenía el alma, no solo estaba muerta en espíritu, sino que tenía el alma deshecha. La tenía desprogramada. Andaba buscando satisfacciones materiales, andaba buscando satisfacciones corporales, sensuales, de marido en marido. Y ya la identificó. Pero como el Señor era un profeta tremendo, sin que le dijera nada a la samaritana, que la samaritana estaba haciendo como hacen muchos con los que platica uno, que le empiezan a decir de teología y de esto, y con la vida de cabeza. Entonces el Señor le dijo: mira, samaritana, no hablemos de adorar, porque tú quieres adorar con las manos sucias. ¿Cómo así, Señor? Trae a tu marido. Dejemos de hablar de adorar. Trae a tu marido. Entonces le dijo: pues no tengo marido. Ah, pero no eres soltera, ¿verdad? Seguro, le dijo, 5 has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Qué tremendo, hermano. La samaritana se puso roja, morada, verde y azul. Se asustó de tal manera la samaritana que dijo, si me conoce por dentro, ¿no querrá arreglar mi alma? Y todavía le dijo, mira, tú eres profeta por lo que veo, pero yo estoy esperando al Mesías. Él me va a explicar todo. Samaritana, ¿a ese que esperas? Yo soy. Ahora, tú eres, Señor, así sencillo como eres, tú eres el Mesías. Yo soy. Y te lo voy a probar dándote agua de vida. Porque ahora vas a tomar del agua que yo doy y no volverás a tener insatisfacción. Le reprogramó el alma. Porque el Evangelio está mostrando ahí, son ejemplos, son figuras, está mostrando Juan que el Señor arregla primero el espíritu de la persona, pero para luego arreglar el alma. Para que las satisfacciones temporales, que no arreglan nada, sean sustituidas por las satisfacciones eternas. Así. Quiere decir, hermano, que la samaritana se compuso, hermano. Quiere decir que la samaritana dejó a los 6, sí, los dejó plantados ahora. Y no querrá decir que entonces buscó otro, ¿cómo no? Buscó otro que le satisfaciera su alma. Buscó a Jesús. Y salió corriendo. Samaritanos, el Mesías está ahí en el pozo. ¿Y por qué dices tú que es el Mesías? ¿Un hombre? Ah, pero me dijo todo lo que era. ¿Le creyeron, hermano? Y yo veo también en esto de la samaritana, esto es anexo al tema. Que primero el Evangelio lo creyeron, el Evangelio de la samaritana. Lo creyeron por la samaritana, los samaritanos. Pero después le dijeron, vayan a ver a Jesús. O sea que la primera parte del evangelismo lo hizo la samaritana y no Jesús. Enviado por Jesús, enviada por Jesús. Pero la segunda la hizo Jesús mismo. Con los samaritanos. Y dijeron, antes creímos por la palabra de la samaritana. Ahora creemos por la palabra del mismo Jesús. Porque en el futuro se va a suceder otra vez eso. Ahora nosotros somos los samaritanos que andamos para arriba y para abajo. Y muchos creen, por la palabra que damos, que Jesús. Pero después va a venir Jesús y vamos a ir con Él a la segunda parte. Esa va a ser la parte mejor. El vino bueno. Ah. Bueno, hermano, entonces el Evangelio solo es para el espíritu y para el alma. Y yo me voy a quedar así, me dijo no sé quién. Y alguien que tenía deficiencias físicas, me dijo, y yo voy a ser un deficiente físico todo el tiempo. Por eso fue al paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda representa a las personas que solo quieren sanidad del cuerpo, un nuevo cuerpo. El paralítico tenía 38 años de estar hecho una piltrafa humana. Pero él quería componer su cuerpo por medios humanos. agüitas de remedio, ¿verdad? Con ayuda de otros hombres que lo metieran al agua. Y nunca había podido. Entonces, es la representación del hombre o de la persona que solo piensa en el cuerpo para buscar a Jesús. Note usted que inclusive no sabía quién era Jesús. Entonces no estaba buscando salvación. Cuando se le atravesó Jesús ahí, y que solo lo fue a buscar a él, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿De veras quieres ser sano? Sí, por eso estoy aquí, pero no me dejan. Entonces le dijo, bueno, yo te voy a sanar. No le pidió fe, no le pidió nada. Toma tu lecho y camina. Y se arrancó caminando. Mire, le compuso el cuerpo. Paralítico, inútil. Le compuso el cuerpo. Ahora, junte los tres. El mismo remedio infalible para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. En nuestro léxico médico decíamos, al menos en mi tiempo, decíamos, la medicina que dicen que sirve para todo, no sirve para nada. Pero esta medicina que es Cristo, sirve para todo. Levanta tus dos manos. ¿Te servirá a ti? ¿Para tu espíritu? ¿Para tu alma? ¿Y para tu cuerpo? Baja tus manos. Solo que el Señor tiene tiempo para cada cosa. No le pidas que simultáneamente te componga las tres cosas. Porque si ya naciste de nuevo, ya tu espíritu te lo compuso, te lo resucitó. Ahora está tratando el alma. Eso se lleva tiempo. Y si somos lentos, se lleva más tiempo. Alabado Jehová. Ahora, y si le pides que te componga el cuerpo, puede ser que te anticipe poderes del siglo venidero. Pero puede ser que no. Pero que te lo va a componer, te lo compone. Vamos a ver al final de la era, esta que estamos viviendo, aquí en la tierra. Vamos a ver restauración de cuerpos enteros. No solamente una pierna, un ojo, no, no. Enteros. Los vamos a ver reciclados completos aquí. Predicando. ¿Cuántos lo creen? No muchos. O se tendrá que ir a predicar sanidad y liberación al cielo. Allá no se necesita. Allá va a llegar a gozarse. Es aquí, hermano. ¿Para qué? Dígame usted, ¿para qué vamos a hablar de sanidad del cuerpo si no hay enfermos? Y en el cielo no hay. Ni en los cielos. ¿Para qué vamos a hablar de liberación demoníaca? Nosotros también. Pero según el plan divino. Yo no le puedo ofrecer a alguien, mire, venga acá, le va a salir, ni siquiera le puedo decir que le va a salir pelo. Pero podría ser que le saliera. Yo no estoy negando los milagros. Solo estoy diciendo que los milagros anticipados son programa de Jesucristo. Y el Espíritu, no del hombre. Ahora, si usted encuentra a alguien que le diga, yo sí, mire, venga y traiga a los ciegos y traiga a los cojos, ese se va a quedar mal. Le va a quedar mal. aunque aparezcan unas cuantas cosas por ahí, ah, los show cristianos son dudosos. Cristo nunca hizo show. Y sanó enfermos, ¿sí? Y liberó endemoniados. Me llama la atención que el Señor anda buscando individuos. Ahora. Solo fíjese usted en esto. Hay una salvación. Cuando hablo de salvación, estoy hablando de la salvación eterna. Salvación de problemas, salvación de dificultades, etcétera, de diluvios, de fuegos, que son salvaciones según el plan divino. Por ejemplo, ¿cómo salvó Dios del diluvio a Enoc? Eso está escrito en la Biblia. Y eso que le digo entre paréntesis, que para mí, eso es convicción mía. Enoc es el profeta que va a volver junto con Elías. Usted sabe que en Israel esperaban al Mesías hace 2000 años, a Elías y al profeta. Yo siempre me había hecho pedazos, ¿y quién será ese profeta? Por ahí me enteré que las costumbres judías, en las ciertas épocas, fiestas, ponían una copa de vino para el invitante, una copa para Elías, por si llegaba, lo estaban esperando, otra copa para el Mesías, si llegaba, porque lo estaban esperando, y otra copa para el profeta. Pero dejemos a Enoc ahí tranquilo. ¿Cómo salvó a Enoc del diluvio? Quitándolo antes que hubiera diluvio. Enoc no conoció el diluvio. Ahora bien, pero solo él subió sin ver muerte. ¿Cómo subió si no había escalera? Subió. Hasta los más gorditos van a subir, hermanos, si están en Cristo. Y si están en fidelidad, y si son hijos primogénitos. Porque la iglesia de Cristo hoy es iglesia de primogénitos. Hebreos 12:23. Muy bien. Entonces, quiere decir que así quitó a Enoc. Pero fíjese que Enoc, como estaba hablando de salvación total, no se llevó ni al gato, ni al perrito favorito, ni a la señora, ni a los hijos. No quiere decir que la familia se tiene que quedar, hermano. Lo que quiere decir es que la salvación esta, a lo Enoc, es individual. Porque la otra, la de Noé, fue no quitado del diluvio, sino salvado en el diluvio. ¿Nota la diferencia? Salvado del diluvio, y este, salvado en el diluvio. Pero la diferencia también aumenta. ¿Cómo se salvó Noé? Con toda la familia. Esto le llamaría yo traslado horizontal. Y al otro, al de Enoc, vertical. No voy a explicar eso porque no soy ingeniero para trazar líneas ahora. Apenas llego a predicador. Bueno, entonces, vamos a ver. Irán a haber hijos que el Señor mete en un corral, hijos de Dios, y a otros en otro corral, y que después los va a juntar, pero que primero se lleva a unos y después a otros, ¿sí o no? Si me dice que sí, se lo cuento. Ah, bueno, se lo voy a contar. Y los que dijeron que no, lo tienen que oír de todos modos. Dice el Señor en el Evangelio Juan, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A qué redil se refería? Pero las voy a ir a traer y las haré un solo redil con un solo pastor. ¿A qué se estará refiriendo? Ya se me acabó, que está acabando el tiempo, pero lo digo. Las costumbres judías nos alumbran. Porque en las costumbres judías había un corral para las ovejas y otro corral para las que les llamaban cabras. Y eran más apetecidas, más de otro rango las ovejas que las cabras. Pero eran también ovejas de ese tipo de Dios. Ahora, miren, lo voy a interpretar. ¿Por qué el Señor primero recoge las ovejas? Y después va a ir a traer las otras para hacer un solo redil. Porque entonces quiere decir que va a haber dos recogimientos. Un recogimiento de las ovejas y otro recogimiento de las cabras perdonadas. ¿Por qué dice el Señor, tengo que volver por los otros hijos, si ya se llevó a los unos de Él? Él se llevó a los de Él, que fueron primogénitos, como Él es primogénito. Pero dejó a los otros que se hicieran dignos en la sangre de Cristo de ser unidos al redil de Dios. Pero no se van a volver las cabras ovejas, pero se van a volver salvas todas. Todas esas. Quiero aclarar, no me estoy refiriendo a las cabras aquellas, a los cabritos que dice que se los echa, van a haber cabritos no perdonados y los van a mandar al lago de fuego. Pero yo quiero que observe esto, si olvida todo el resto del mensaje, no olvide esto. ¿Mandó ovejas al infierno? Capítulo 25 de Mateo. ¿Quiere, no lo tiene por ahí? ¿Tiene Mateo su Biblia? Dice, puso a su derecha, ¿qué? Las ovejas. Y a su izquierda puso los cabros, las cabritas. Y dice que le llama cabritas a los cabros perdonados. Pero, note, que va a haber una escogencia de cabritos, pero no va a haber una escogencia de ovejas, sino que las ovejas de una vez al reino. Si usted lo está leyendo en Mateo 25, dice, los que están al lado derecho, creo que es en Mateo 25, ¿verdad? 32. Entonces dice, fíjese bien en eso. Las ovejas representan los primogénitos. Y los otros hermanos están representados por los cabritos. Y los otros que no se salvaron, por los cabros. Pero los cabros al fuego eterno. Ahí lo lee. Los cabritos, muchos van a ser recogidos. Los cabritos van a ser recogidos. En el corral, diferente, pero del mismo redil. O sea que van a haber salvos de dos categorías. Los hermanos hermanos de Jesús y los medios hermanos de Jesús. Lo voy a explicar. José tuvo solo un hermano completo de él, de la misma matriz, Benjamín. A los otros les llamaba mis otros hermanos. Eran de otras matrices. Y por eso amaba a Benjamín. Lo sentó a la par de él, José. Le dio más que a los otros. ¿No se siente usted Benjamín? Todos los benjaminitas vamos a recibir ministración esta mañana. Y los otros hermanos que entren al redil, porque el Señor les ofrece salvación. El que tenga oídos, oiga. Por eso le dije al principio que tiene que ponerle mucha mente a esto, porque es... parece sencillo y es puro mundo. Tan profundo que se puede salir uno por el otro lado. Bueno, yo lo veo muy perplejo. Quizá la pregunta siguiente sería, mire hermano, hermano Otto, ¿y cómo hace uno para saber si no es cabro? Hermano Otto, ¿y cómo hace uno para saber si no será cabrito y no oveja? ¿No le dijo el Señor a unos que le llegaron a entrevistar, ustedes no son de mis ovejas? ¿Por eso no vienen a mí? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, ya tengo la primera respuesta para el que la quiera oír. Ovejas son las que les agrada oír la voz de Cristo y seguirla. Ahora, si usted no le agrada la voz del pastor de Cristo y no quiere seguir su voluntad, yo tengo derecho para dudar que sea oveja. Ahora, si no quiere nada, no entiende nada, yo ya no voy a dudar qué es. Ni le digo qué va a ser. Ya lo adivinó usted. ¿Cuál será el lugar de las ovejas? El reino. Sentados a la diestra del rey. ¿Cuál será el destino de los cabritos? En el reino, como súbditos, sacerdotes. ¿Y cuál será el destino? destino de los cabros. Muerte eterna. No lo inventé yo. Solo le estoy comunicando lo que la palabra de Dios dice. No estoy condenando a nadie. No vaya alguien a salir diciendo, a mí me dijo cabro. Ojalá que salga bendiciendo y diga, a mí me dijo oveja. Ahora, lo que yo le dijera no tendría importancia si no estuviera ahí, en la Biblia. ¿No se le van a olvidar las tres estampas? Primero, resucita el espíritu para que entre en el reino. Recicla el alma, el ejemplo de la samaritana. Y tercero, glorificará eternamente el cuerpo, como hizo de nuevo el cuerpo del paralítico. Pero note una cosa: de todos los enfermos, centenares de enfermos que habían en el estanque de Betesda, solo sacó uno, porque los demás no quisieron seguirlo. Y Dios no obliga a nadie. No obliga a nadie. Ni a los que están en la iglesia todos los días. Ni a los que no llegan. Ahora, usted que aún con calle o sin calle viene, alguna razón tiene, ¿verdad? Quiere más del Espíritu. Porque su espíritu está vivo y tiene hambre. Y como el hambre del espíritu solo se llena con espíritu. Sobra si lo quieren llenar con otra cosa, con palabras humanas, con elocuencia, con señales que a saberse de dónde vendrán. Solo el Espíritu llena al Espíritu humano. Vamos a ministrar. Levante su alma. Exponga su cuerpo. Porque el Espíritu, espero que ya se lo haya tomado Jesús. Y vamos a trabajar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor. Y yo les daré descanso. Sed mansos y humildes de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Vamos a estar de pie en esta mañana todos, con las manos en alto. Y quisiéramos utilizar esta primera parte para hacer una invitación a aquellas personas que nunca han escuchado la voz de Dios y que por primera vez la escuchan en esta mañana, que nunca han recibido a Cristo como Salvador y que esta mañana quieren recibirlo. Que en esta mañana, en la exposición de la palabra, Dios les habló en alguna parte de ellos y nunca han entregado su corazón a Cristo, pero que ahora quieren entregarlo. Yo les suplico que salga de su asiento y venga al frente aceptando a Cristo, y Dios ha de salvarlo. Si quiere aceptar a Cristo, reconciliar, este es el momento para hacerlo. En el primer culto tuvimos casi 40 aceptaciones. Dios habló al corazón de las almas y ahora sigue hablando todavía más al corazón de los asistentes que nunca han recibido a Cristo. Si está en su lugar, levante su mano, mi hermano, ora conmigo. Si está en su lugar, salga de su asiento, venga a aceptar a Cristo esta mañana. Si está ahí arriba, si está atrás, si está en medio, no se quede donde está. La palabra ha sido clara esta mañana. Primero quieren salvarle el espíritu, quieren perdonar sus pecados primero, luego van a trabajar con su alma y después estarán trabajando con su cuerpo. Salga de su asiento y venga al frente. Queremos ayudarlo. Queremos ayudarla, dama, caballero, joven, señorita. Cristo está aquí para salvarlo en esta hora. Solo tiene que moverse de su lugar y venir al frente. Y aquí estaremos atendiendo. Dios bendiga a ese joven que pasa al frente, aceptando a Cristo. Si hay alguien más ahí, venga. Venga al frente. El Señor está aquí para bendecirlo. Ahí está otra dama. Viene al frente. Salga de su lugar. Esta es una mañana donde Dios ha hablado su corazón. Y el pueblo levanta sus manos al cielo. Y vamos a ministrarle a su alma, a su espíritu. Vamos a ministrarle a su mente esta palabra que ha escuchado en esta hora. Vamos a ministrar. Levanta sus manos al cielo, levantando manos limpias. Levantando manos limpias tiene un sentido el levantamiento de las manos. Solo que hay que levantarlas con limpieza. Dios bendiga a esta otra dama que pasa y ministramos al pueblo en esta mañana. Aleluya, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, lléname de tu Santo Espíritu esta mañana. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí estoy, soy oveja, Señor, oveja de tu prado, y he oído la voz del buen pastor, he oído el deseo de restaurar mi alma, Señor. Padre, yo soy de este redil, no soy de otro. Todo aquel que se crea que es oveja, comience a abrir sus labios y dígale: Señor, restaura mi alma, restaura mi corazón, Señor. Satúrame con tu Santo Espíritu, Señor. Cautívame, Padre, de ti. Soy oveja, Señor, oveja de tu prado. Levanta, levanta tu voz al cielo. Levanta tu voz y dile: Señor, que mis oídos estén atentos a comer pastos verdes, Señor. Oría babasuay, aroba kira lamasuay. Esta mañana el Señor habló a nuestra vida. Si hay problemas del alma como la samaritana, ahora es el momento de ser liberado. Ahora es el momento de venir al frente y decirle: Señor, tal vez yo no tengo problemas duros como la samaritana, pero hay algo en mi alma que me carga, que no puedo ser libre. Venga ahora y dígale: Señor, mi alma necesita una restauración. Mi alma necesita ser restaurada esta mañana, Señor, porque hay cosas en mi alma que tú me las hablaste hoy, Señor. Cosas que no he podido dejar, pero hoy vengo delante de ti, Señor, porque he oído tu voz y necesito, Señor, arrancar de mi alma amargura, ataduras, ligaduras, estorbos, aflicciones, matrimonios que están al borde de un divorcio. Vengan y dígale: Señor, mi hogar es tuyo, Señor, y yo no voy a dejar que el enemigo rompa lo que tú has unido, Señor. Venga, venga y dígale: Señor, aquí estoy. Tu alma tiene sed de Dios. Tu alma necesita, hermana soltera, viuda, ven y dile: Señor, mi alma tiene sed de ti, Señor. Tu alma anhela ser restaurada esta mañana. Tu espíritu debe estar contristado, renuévalo ahora. Renueva tu espíritu y dile: Señor, aquí estoy. Yo he nacido de nuevo, Señor. Vi la cruz y vi al Cordero morir por mí, Señor. Y hasta que Nicodemo vio el madero, se dio cuenta que aquellas palabras eran verdad. ¿Y cuántos han dudado aquí de su salvación? ¿Será que me voy o no me voy contigo, Señor? Venga y deje de dudar. Reconcíliase hoy y dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en mi mente hay dudas. Perdóname, Señor, porque en mi mente hay dudas, ataduras, que no me dejan disfrutar de este evangelio, Señor. Soy tu hijo, Señor. Todo aquel que se considera que es hijo, y si puede venir al frente, venga y dígale: Señor, soy tu hijo y me rindo a ti en esta noche, en esta mañana, Señor. Soy tu hijo, Señor, y yo me rindo esta mañana, Señor. Rindo todo lo que a ti no te agrada, Señor. Rindo, Señor, las áreas de mi vida que no me dejan tener libertad para adorarte, para buscarte. para tener comunión contigo, Señor. Ahí donde estás, hermano, levanta tus manos. ¿No será que tu cuerpo necesita una restauración? Y como decía nuestro hermano apóstol, ¿no será que el Señor quiere restaurar tus huesos, tus ataduras, enfermedades internas del alma y del cuerpo que no te dejan ser libres? Recibe un espíritu de sanidad tu cuerpo. Levanta tus manos y dile: Señor, he venido mucho tiempo a la iglesia y he dudado que eres milagroso, Señor. He dudado que tú puedes mover, Señor, mis entrañas para sanarme. El paralítico añoraba que lo metieran al agua. Tú ya estás en el agua. Estás en el agua. Ahora solo cree la palabra que has oído. Ahora solo cree esa verdad que has oído. Ya no necesitas ir al pozo. Ya no necesitas que alguien mueva el agua. El agua es la palabra.